andas bien. Tiene sabor a maney, a mambo de bizcochuelo, fresco como el arroyuelo que cruza por mi bandey. Tiene sabor a caney, a mambo de bizcochuelo, fresco como el arroyuelo que cruza por mi bandey. Arroyuelo que cruza por mi bandey. ¡Ajá, ajá, ajá!